Bueno, sí, buenas noches, y gracias por, bueno, por esto. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por darme este espacio en estos momentos. Muchísimas gracias realmente. Por nada, buenas noches, chau chau. Bueno, Nachito, muy fuerte todo esto. Vamos, sí, vamos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y también, como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con María Rodríguez Romero. Ella es integrante de la Fundación Rumbos, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar sobre un tema que, dentro de lo que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho bastante no habitual, pero favorable en este caso, ¿no? Porque la justicia declaró nulo el actual Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires por no respetar el proceso de participación ciudadana, algo muy importante. Pero bueno, María, ¿cómo te va? Luis Angió te saluda. Nos vas a contar cómo surgió esto, por qué se hizo esta presentación, esta demanda colectiva, y bueno, ¿qué dice el fallo de la jueza, ¿no? Liberatore. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Muy contentos con este fallo, realmente creemos que es algo histórico, que se declare la nulidad del Código de Edificación en una demanda que se inició hace casi 5 años, una demanda colectiva, la que la inició el presidente de la Fundación Rumbos, Eduardo Jolí, pero que rápidamente se fueron sumando diferentes actores, de personas con discapacidad, familiares, como es mi caso, yo soy madre de una joven con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones vecinales, legisladores, consejos consultivos, realmente fue muy profesionales, arquitectos, bueno, profesionales de diferentes ámbitos. Fue muy amplia la convocatoria, el apoyo. Y bueno, básicamente lo que nosotros planteamos es que no hubo un proceso de participación en la elaboración de este código que respetara los estándares de participación ciudadana. Disculpa, ¿es el código, ese es el que se aprobó en el 2018, puede ser, no? Sí, tal cual, sí. Se aprobaron, claro. El código la ley 6100 y después también la ley que se modificó, que es la 6438, que hizo una modificación. Claro, claro. Nosotros participamos desde el principio en todas las reuniones que hubo de tratamiento de los borradores, impulsamos una mesa de trabajo en la legislatura con organizaciones de personas en situación de discapacidad y, bueno, lo que siempre sentimos es que no había un ida y vuelta. Nosotros planteábamos las necesidades que había para las personas con discapacidad y no teníamos una respuesta clara, concreta, de por qué no se tomaban ciertas cuestiones que nosotros estábamos planteando, que eran totalmente genuinas, porque tiene que ver con cómo vas a vivir en la ciudad, cómo se va a construir y cómo va a ser el hábitat en el que vas a vivir. Sí. Lo mismo pasó con la ley, con la audiencia, también por eso se habla de que no se respetó la ley de audiencias, que habla de que no solo tiene que haber una exposición, sino que también tiene que haber una devolución de lo planteado y ver qué cosas se toman y qué cosas no se toman, pero dar fundamento, ¿no? De por qué no claro, se toman ciertas... Es una ley que se tiene que aprobar por doble lectura también. Así es. Y después tampoco se respeta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención tiene rango constitucional en el país y habla, obliga también a la consulta estrecha a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan para todo lo que las cuestiones que tienen que ver con ellos. Entonces, bueno, la jueza considera que esta participación no ha sido efectiva, no ha sido satisfactoria, que no se han respetado estos procesos. Y concretamente lo que las organizaciones estábamos pidiendo y veíamos es que se estaba volviendo atrás en algunas cuestiones de cómo se construye en la ciudad, que no son y les estaban yendo en contra, digamos, toda normativa tiene que ser ampliar derechos, ¿no? No tiene que ser regresiva. Bueno, estábamos notando eso desde el principio, por ejemplo, la reducción de las dimensiones de las viviendas, de los ambientes. Entonces, en este nuevo código se permite construir monoambientes de 18 metros cuadrados. Claro, sí. Con un baño de segunda. Un baño de segunda no tiene ni bidé ni bañadera. y lo que hace, al reducirse esas dimensiones, no permite la circulación de una persona con sillas de ruedas, con un andador, con un scooter, hace ambientes que son totalmente inaccesibles. Entonces, eso es expulsivo, eso se fue achicando. Y la única razón es para poder vender más unidades en la misma cantidad de metros, ¿no? Claro, claro. Ese es el objetivo, pero no están pensando en personas reales y concretas que van a vivir en esos lugares. Después, otros temas tenían que ver con que permitían que en algunos locales no hayan baños. Una persona con discapacidad necesita contar con un baño accesible, o sea, todos necesitamos contar con un baño, o sea, para cuando salimos. Pero una persona en silla de ruedas tiene que tener por lo menos una puerta que mida 90 centímetros como mínimo. Tiene que tener una dimensión suficiente como para poder entrar, para poder acercarse a los artefactos. Exactamente. Son algunas de las cosas que nosotros planteamos. También, digamos, hay... En estos años, las personas con discapacidad han conseguido ser más incluidos en la sociedad. Entonces, también tienen más necesidades, porque una persona en silla de ruedas puede ir a trabajar, tiene que poder trabajar, tiene que poder tomarse un transporte público, tiene que poder ir a hacer, o sea, han ganado autonomía y bueno, y todas esas cuestiones no se ven reflejadas en la normativa. Es lo mismo la vida que tenía una persona, no sé, con discapacidad hace 50 años que lo que tiene ahora, ¿no? La normativa tiene que estar acompañando todos estos avances, y bueno, fue algo que no lo vimos. Y la verdad que es muy importante, nos parece muy importante este fallo, porque tampoco, no es solo para beneficia al colectivo de personas con discapacidad, sino beneficia a toda la comunidad, porque está hablando de cómo tiene que ser la participación ciudadana, ¿no? Seguro. Y cómo tienen que tener en cuenta todas las cuestiones que reclaman los vecinos, los ciudadanos, las personas que viven. Entonces, me parece que es muy importante. Nosotros tenemos una frase que la decimos muchas veces, que habla de incluirnos en otras luchas para luchar por nuestra inclusión, el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, esta es una cuestión, de incluirnos en otras luchas, como es las luchas por el derecho a la ciudad, por el derecho al ambiente sano y saludable. María, estamos hablando con María Rodríguez Romero, que es integrante de la Fundación Rumbos, que ha logrado un fallo de la jueza Liberatori a favor de no reconocer... vamos a decir, el código de edificación actual. Desde el punto de vista legislativo, porque esto no fue un decreto de la Reta, por ejemplo, que fue la época de la Reta, ¿qué pasa con los legisladores que levantaron la mano y votaron esta aberración? La verdad que fueron todos del bloque oficial. En esa época levantaban la mano, todo era la mayoría automática, ¿no? Pero, primero que hubo un tratamiento exprés de estos códigos, ¿no? Son normativas muy muy importantes, muy muy complejas, con muchísimos artículos y realmente fue un tratamiento muy rápido que se le dio y en realidad los únicos que levantaron la mano fueron el bloque... el oficialista y los aliados de siempre, ¿no? Pero todo el resto, la oposición no acompañó. Pero que no les daba para rechazarlo, porque tenían la mayoría automática, como así se decía. Así es. Es terrible. Bueno, pero esa gente tendrá que tener alguna responsabilidad por esto también. Y bueno, nosotros, esta demanda es contra la legislatura. Tiene que dar respuesta es la legislatura. Sí. Así que, veremos cómo responden. Pero realmente fue intentamos por participar de todos los medios y hacerlos escuchar todo lo que pudimos de todas las maneras posibles, ¿no? Bien. Pero no fuimos escuchados. O fue muy poco, en muy pocas cuestiones o cosas, como decíamos, cuestiones que son más, tienen que ver con maquillaje, ¿no? Tomar algunas cositas que no... Sí. Como en esa época se movilizaron también muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones barriales, ¿no? En cada barrio este código de edificación le afectaba en algo o en todo a muchos barrios, ¿no? O prácticamente a todos. Así es, y en conjunto con el código urbanístico... Claro. Porque son los dos códigos, ¿no? El código urbanístico que permite que se construya en altura, que se construya sobre los pulmones de manzana, o sea, que amplía la capacidad constructiva, y estos códigos que hacen que haya más unidades más pequeñas. Entonces también más las excepciones que siempre aparecen por ahí para levantar alguna torre en un lugar donde no se puede, pero siempre por excepción de tal cosa, lo tenemos a la vista, ¿no? En todos los barrios. Así es. Entonces sí, nos perjudica a todos realmente. Y bueno, hemos ido acompañando todas las denuncias, todas las movilizaciones de los diferentes grupos vecinales, barriales, que también protestan por esto. ¿Saben si, no, claro, en este caso, como fue la legislatura, quién tendría que apelar? ¿La legislatura, el presidente actual? Porque ya la anterior no está. Ahora le toca cargar con el muerto otro, como quien dice. Tendrá que ser la legislatura, sí. No sabe si apelaron todavía, nada. Todavía no, esto es muy reciente, esto es una noticia del día de hoy. Ah, mirá. Así que hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo sigue. Que es importante difundir estas cuestiones, porque se hagan notar y que, digamos, los reclamos son genuinos, las personas con discapacidad no pueden... moverse, te afecta la vida diaria, no solo las personas, sino de su familia, sus amigos. Claro. Tiene que ver con, no sé, con ir a un consultorio médico, con lo que tiene que ir a trabajar, con ir a visitar a una persona, o sea, hacer sociales, trabajar, estudiar, realmente complica la vida de todas las personas. Entonces, seguro. Es importante que, bueno, difundirlo, que se sepa que, digamos, realmente... las construcciones nuevas son totalmente expulsivas, discriminan, ¿no? Tenemos que seguir difundiéndolo, nos parece muy importante. Bien, y vamos a estar atentos, lo seguimos, bueno, acá en el programa a todos estos temas de la Ciudad de Buenos Aires siempre estamos atentos y difundiendo lo que se da de positivo, que no es mucho lamentablemente, pero también lo que también se da de negativo para ayudar a empujar y cambiar la cosa. Así que te agradecemos y bueno, vamos a estar, como te dije, al tanto, y cualquier novedad que tengan también ustedes nos los hacen conocer, te agradezco mucho. Por supuesto, Luis, muchas gracias por este espacio. Salud. Buenas noches, chau, buenas noches. Bueno, Nachito, vamos con un temita ahí rapidito y volvemos, ¿te parece? Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé Bien, escuchamos a esta banda que en esa época eran conjuntos, se decía, Banal con con Javier Martínez. Lo ponemos un poco para recordarlo, falleció ayer, pero la verdad, para mí es no yo de pibe, de joven, no era muy seguidor de Manal, lo conocí y empezó a gustarme años después, ¿no? Pero sí hay que reconocer, Javier Martínez, un baterista de la hostia, ¿no? Y integraba con Alejandro Medina y Claudio Gavis, Alejandro en bajo, voz y teclado, y Claudio Gavis también. Ahí estábamos escuchando Avenida Rivadavia, es uno de los primeros, creo que el primero, grupo que hizo rock, rock en castellano, ¿no? Así que bueno, está bien para recordarlo. Y ya nos estamos despidiendo. Vamos a, la verdad que hoy fue un programa muy duro en la primera parte, ¿no? Escuchar a Laura Coronel, la mamá de Mauro. La verdad que lo escuchaba, le escuchaba, y había yo leído un poco lo que había pasado, y me hizo recordar tanto a Luciano Arruga, y me acordaba de Mónica cuando contaba que ella, estando en la comisaría, Luciano lo escuchaba como pidiéndole a ella que lo sacara de ahí, ¿no? Lo mismo que le decía Mauro a Laura, qué perversidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya seres humanos tan hijos de puta? Porque esa es la única palabra que existe para estas basuras. Yo no creo que ni siquiera sean seres humanos. 4 años y todavía no hay justicia, nadie les da bolilla. Vamos a seguirlo, vamos a tratar de ver si podemos hablar con el abogado y tratar de ver cómo podemos ayudar, también a través de otros medios, amigos que también difundan esto, para ver si se puede dar un poco más de conocimiento público de esta aberración. Así que bueno, y por la parte buena, por lo menos, es que ha salido por ahora un tiro para la justicia, de una justicia que no es tan justa, pero bueno, acá la abogada, la jueza Liberatori tiene eso. Es un poco una rara avis de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tiene fallos así, así que esperemos que se mantenga este fallo, se sostenga, y tengan que revisar el código de edificación, y por otro lado, que paguen los responsables, ¿no? Porque acá hubo un montón de gente, por lo menos 31 personas que levantaron la mano, y ahora se hacen todos los giles, y más de uno no está todavía ya, ¿no? Así que bueno, Nacho, gracias, Julio Pardo de la 690, gracias, Nachito, nos vamos hasta el próximo martes, en otras voces, otras propuestas, con Manal en No Pibe. Chao. Sobre tu idea. vienes, lo importante es a dónde vas. No, no, no, no, vive, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de Enamorado.